oración. Padre, te agradecemos por este momento que nos permites, en este primer día de la semana, estar aquí congregados para poder estudiar tu palabra. Bendícela a nuestros corazones y permite que sepamos interpretarla correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengan sus Biblias y su bosquejo impreso a mano. Y la Biblia debe estar abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Yo quería ir ya al capítulo 4 y después dije, no, pero vamos a terminar el 3. Y cuando comencé a ver los últimos versículos del capítulo 3, entonces allí me di cuenta que no hay tiempo para el 4. Vamos a ir la próxima vez. Estamos en los versículos 31 al 36. 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Seis versículos. Es todo lo que podemos hacer, porque hay tanto allí que conviene verlos. Vamos a leer entonces este texto. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Seguían ustedes la lectura, no? Lo primero que notamos aquí es cuando él dice, de arriba, el que de arriba viene, y agrega que el tal es sobre todos, plural, en contraste con el terrenal, que es el hombre, quien habla de cosas terrenales, pero el que viene del cielo es sobre todos, es sobre todo y sobre todos, es decir, Él domina todo. Es el contraste entre nuestro Señor y los humanos, todos nosotros, ya que nosotros somos de la tierra. Ustedes saben que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, aunque ustedes no tengan nada de parecido a tierra, pero bien sabemos que el componente del cuerpo es exactamente, tiene las mismas propiedades de la tierra. Usted va a un laboratorio por ahí y comienza a analizar la tierra y comienza a analizar el cuerpo humano y ustedes son un montón de tierra que se mueve de aquí para allá. Y después dice, ¡ay, qué linda que soy! ¿Qué? Bueno, si la tierra es linda, para mí es linda porque uno puede poner allí, sembrar algo y todo eso, pero eso es lo que somos. La mayor parte somos agua y tierra, nosotros los seres humanos, somos de la tierra, así que tengan en cuenta. Luego el Señor hace otra diferencia entre el terrenal y el celestial, dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, eso es Él, y nadie recibe su testimonio, versículo 32. Por supuesto, Él sabe mucho más del cielo que nosotros, y nada sabríamos si no tendríamos la revelación en su palabra. Ahora, es verdad que literalmente ellos no recibían su testimonio. ¿Cuál era la parte más difícil para ellos en cuanto a la palabra que él les hablaba? O palabras, plural. ¿No era acaso el énfasis que él hacía a su procedencia? Todo el mundo, y si los que no sabían podían averiguar, sabían dónde él nació. Él nació en Belén y se crió en Nazaret, que no era mucha la distancia entre un lugar y otro. José y María eran de Nazaret, que hoy es prácticamente parte de Jerusalén. Cuando él decía que él venía de arriba, que él no era de la tierra, ellos decían, ¿qué se cree este? Y sabemos dónde nació. Nació en Belén por pura casualidad, diríamos nosotros, porque había que hacer el censo. Pero él tenía que nacer en Belén porque los profetas dijeron. Y casualmente, la palabra casualmente con comillas, porque no era nada casual, Él dominó. ¿Saben una cosa? Jesús dominó todo. Su concepción, su desarrollo en el vientre de María, el lugar donde nacería, cuándo nacería y dónde se desarrollaría como bebé, como niño y como hombre. Todo esto estaba en las manos de Él. María y José solamente hacían lo que Él manejaba. Usted dirá, yo no puedo entender eso. Sí que puede, si quiere. Pero ese es el caso. Él creó a María y María lo dio a luz. Yo no entiendo eso. La Biblia dice eso. La Biblia dice que Él es el creador de la raza humana. Y María es parte de la raza humana, ¿o no? Por supuesto que es. Así que, por un lado, Él es hijo de María. Por el otro lado, María es creación de Él. Él la creó. Así es Dios. Por eso cuando Él hablaba, ellos difícilmente lo entendían. Ahora, ¿de qué arriba estaba hablando? Bueno, Jesús hace ahora el contraste entre quien recibe y o no recibe su testimonio. Es decir, el testimonio de su procedencia celestial. Eso es lo que Él hace. Él dice, el que recibe su testimonio, testimonio de Él, este atestigua que Dios es veraz, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que dice la verdad. ¿A qué se refiere cuando dice que a quien atestigua que Dios es veraz? Y sin duda alguna se refiere a las muchas profecías que han sido dadas en con respecto al Mesías, que Él vendría, y aquí se cumplió. Ahora, ¿quiénes eran aquellos que ya habían creído en Él, reconociéndole que Él era quien aseguraba ser? La respuesta está en Juan 2, 11. Nosotros ya vimos este. Este principio de señales hizo Jesús, cuando Él convirtió el agua en vino, en Caná de Galilea y manifestó su gloria, que es lo mismo que decir su poder, y también su deidad, y sus discípulos creyeron en Él. Bien. Ahora, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Me gusta esto. Es tan importante que nosotros sepamos con quién nos encontramos. ¿Quién o usted quiere saber quién es el verdadero mensajero del Evangelio? Alguien viene a su casa, Biblia en mano, y dice, quiero que tengamos un estudio bíblico. Bueno, él dice, porque el que Dios envió, porque si le envían los mormones, no es Dios. Si le envían los ruselistas, no es Dios. Si le envía el romanismo, no es Dios. El que Dios envió, ¿cómo reconocerlo? Por las palabras. Las palabras de Dios hablan. Este dirá, ¿y cómo yo voy a saber que fulano de tal habla las palabras de Dios? A ver, ¿tienen ustedes la respuesta? La Biblia. Si usted por eso es importante no ser ignorante en cuanto a la Biblia. Hay mucha gente que ignora la palabra de Dios y cree que es un mal menor. Usted nunca va a reconocer por el traje que viste, la forma de su boca, grande o chica, depende, nariz aguileña o lo que fuera, orejas, cuán grandes son, ojos verdes o negros o lo que fuera, si es de Dios o no. Esas no son señales que indican que fulano viene de parte de Dios. La única manera para saber, hay lugar aquí para sentarse quienes quieren venir aquí adelante, no hay problema. Lo único que mide quienes vienen de Dios y quienes no, es mediante el mensaje, lo que dice. Hay bastante lugar aquí adelante, así que los que quieren venir hasta acá pueden venir. Hay lugar acá, mucho lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 10 personas pueden venir todavía. Bueno, ¿cómo saber? Las palabras de Dios hablan. Pero claro, usted dirá, ¿y cómo voy a saber yo que fulano las palabras de Dios habla? Si usted no conoce la Biblia, usted va a caer como mosca en la miel. Usted se va a dejar seducir, porque los seductores tienen una manera tan astuta, son tan asistidos por el enemigo, que saben cómo darle la vuelta para que usted crea la mentira. ¿Y cómo sabrá usted que es fraude? ¿Cómo sabemos nosotros cuando un billete es falso? Ustedes nunca tuvieron acá que consiguieron 100,000 guaraníes y era trucho. ¿Nunca pasó eso? ¿A cuántos le pasó eso? Usted no reconoció, ¿verdad? Bueno, tal vez usted no reconoció, porque no se fijó con detalles. Pero otra persona que se fija más de cerca dice, ese es falso. El otro día, no sé dónde, si fue acá o fue en Argentina, y alguien le dio un billete, dice, dame otro, este es falso. Él así nomás vio y ya dijo. Y le tuvo que dar otro. Menos mal que el otro no era falso, porque así se acabaría. La manera como mucha gente reconoce el billete es por el uso, tanto que usamos, todo tenemos que comprar, siempre usamos el billete. Entonces, cuando la falsificación no es muy exacta, es fácil reconocer. Esto ocurre también, exactamente eso ocurre también con el Evangelio. La falsificación a veces es tan perfecta que uno fácilmente se deja arrastrar. Por eso, porque el que Dios envió, es como decir, como que el Señor nos dice, ¿quieren ustedes saber quién les lleva el mensaje de salvación? ¿O quién les lleva el verdadero mensaje bíblico? Las palabras de Dios habla. Porque si viene y le dice cosa que en la Biblia no está, entonces usted inmediatamente dice, no, este no es de Dios, porque me está hablando del profeta Moroni. Y yo estoy buscando en mi concordancia y no aparece mi Moroni. Mi Moroni. No hay. Entonces no es de Dios. Hay que descartarlo inmediatamente. Falso, trucho, no sirve. Así que hay que tener cuidado a quien escuchamos. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Está en la primera parte del versículo 34. ¿Cómo sabré? Ya sabemos. Y aquí tenemos que recordar lo que Jesús dice allá en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis... las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una cosa es leer la Biblia fugazmente, con terminar la Biblia en la lectura en un año, y otra cosa es escudriñarla. Yo aconsejaría que las personas que quieren de verdad crecer en el conocimiento de la Biblia hagan lo siguiente. Un año, leer la Biblia toda. Tal vez subrayar lo que les interesa con un lápiz amarillo o algo así, todo esto. Pero leer. Al otro año, no apurarse. Leer lento, escudriñar. No importa que no alcance ni siquiera llegar hasta los Salmos en todo el año. Pero han leído con cuidado. Y si le toma otro año más, continúe el otro año. Pero es muy importante que aprendamos a escudriñar las Escrituras. Así como nadie puede alimentar su cuerpo por usted, el cuerpo de usted, nadie podrá jamás alimentar su conocimiento bíblico por usted. Cada uno tiene que alimentarse de la fuente que es la palabra de Dios. ¿Sabrá la verdad o será fácil presa del engaño? Difícilmente se puede engañar a una persona que tiene dos elementos. Uno, conocimiento de la palabra. Dos, convicciones. Convicción. ¿Estás seguro que esta es la palabra de Dios? Esas dos cosas, recuerden. Ahora, ¿qué dicen el enviado de Dios? ¿Ustedes saben lo que dice allá en Mateo 28, la gran comisión? Primero, Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo nosotros llamamos esta parte hoy? Evangelizar. Evangelizamos cuando le hablamos a alguien de Cristo. Esta es la primera parte. La segunda parte, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto conocemos como bautismo. Así es. La tercera, enseñar. a los evangelizados, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí adelante, por favor, aquí hay lugar. Los que quieren venir, acá hay lugar. Así que tenemos esto bien claro, y yo espero que ustedes puedan entender esta triple responsabilidad. El enviado de Dios va a hacer estas tres cosas. Vamos a leer completo el texto. Vamos a busquen en Mateo capítulo 28, porque si no ustedes van a salir de acá más o menos sabiendo, y yo no quiero ningún más o menos, yo quiero que se sepa bien. Versículo 17 de Mateo 28, y mejor dicho 18, 19 y 20, con el versículo 18, a ver, todos lean conmigo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ya, ahora ya sabemos un poco más. Son cuatro cosas que se dicen acá: hacer discípulos, bautizarles, enseñarles y contar con Él. He aquí yo estoy con vosotros. Hasta hoy, cuando nosotros hacemos ese trabajo, este triple trabajo, Él está con nosotros, porque esta es su promesa. Así que no olvidemos. Ahora, el enviado de Dios no va a tergiversar las Escrituras. La persona puede que no diga toda la verdad o que diga alguna cosa que tiene mita y mita, un poco de mentira, pero no es deliberado. La persona simplemente no descubrió y puede decir algo que no está bien. Bueno, alguien le va a corregir o decir: hermano, a mí me parece, yo discrepo con usted en cuanto a esto. Pero una persona enviada de Dios, una persona que es dirigida por Dios para hacer el trabajo de evangelizar y demás, no estará engañando deliberadamente. Veamos algunos textos. Ustedes yo creo que tienen en su bosquejo, no estoy seguro, pero creo que sí. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ni agregar ni quitar. Mucho cuidado. Deuteronomio 4:2. En Deuteronomio 12:32 hay otro texto: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Ninguno de nosotros tiene derecho de alterar las Escrituras y pretender que eso lo dice Dios. Deuteronomio 17:19, y lo tendrá, habla del rey, y lo tendrá consigo y leerá en él, es decir, en las Escrituras, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El rey tenía que tener una copia tomada del original, no de otra copia, de los rollos de la Escritura que ya existían: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, y tenía que leer cada día. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cualquier persona que agrega o quita de la palabra de Dios, está prohibido hacer eso. Será llamado mentiroso. En Isaías 34:16 hay otro texto: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Qué entienden ustedes de esto? Simplemente significa que todo lo que Dios dice se cumple. Ninguna profecía dejará de cumplirse. Juan 17:17. ¿Quién nos recuerda esta oración de Jesús? santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se juega demasiado con la verdad, se mezcla con la mentira y el engaño, tu palabra es verdad. Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo sabrá usted cuál es la verdad si no escudriña, aparte de leer, no estudia, no analiza las escrituras? Yo no entiendo cómo un cristiano puede crecer en el conocimiento de la palabra si se niega a alimentarse de la palabra. Usted va a caer en cualquier herejía en un momento de crisis. Las personas que trabajan para corromper la sana doctrina, que están entregados al falso evangelio, son muy persistentes. Ellos trabajan mucho. Mientras nosotros estamos en la casa, nuestros jóvenes tal vez jugando al fútbol, ellos van de puerta en puerta, llamando, en todas partes, con su revista Atalaya, o Despertar, o las dos cosas, y van y están haciendo el trabajo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Entonces, claro, como todos se sienten necesitados de algo, de lo espiritual, y dice, oh, vino a mi casa, Dios mandó un mensajero. Sí, Dios, pero Dios con minúscula. No con mayúscula, Dios no manda a herejes. Hechos 20, 26 al 30. Por tanto, yo os protesto. Oigan, aquí Pablo se está despidiendo de los hermanos. Y lo que Pablo está diciendo a ellos en cuanto a lo que él hizo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto está en Hechos 20, 26 al 30. ¡Qué triste! Ellos no tenían la Biblia escrita. Ellos tenían que depender totalmente del Señor y lo que el Señor les revelaba a algunos de ellos, porque todavía no estaba el canon completo, es decir, el Nuevo Testamento no circulaba como ahora. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribió lo que se escribió? Para nuestra enseñanza. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Qué terrible para aquellos que quitan o agregan a las Escrituras! Y eso no solo significa necesariamente que alguien anota un texto por ahí, sino simplemente está prohibido tergiversar la Biblia, la palabra de Dios. Entonces ya sabemos qué quería decir nuestro Señor cuando dijo que el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Esto está en el versículo 34, la primera parte. La otra parte, que ya corresponde a la segunda parte del versículo 34, que dice allí, Dios no da el Espíritu por medida. Nosotros hemos tocado muchas veces esto. Si alguna vez tuvo una gran experiencia que le ocurrió, cuando alguien oró por usted, le impuso las manos para recibir la plenitud del Espíritu, y usted jadeó, usted balbuceó algo, usted cayó al suelo, usted se retorcía, usted como que habló lenguas. Nunca olvide, no provino del Espíritu Santo. Aunque usted haya sentido algo sobrenatural en su mente, en su cuerpo, algo pasó, quizás como un fuego que le envolvió, quizás un éxtasis, quizás una gran alegría y usted comenzó a reírse o algo así, y el que estuvo administrando ese particular capítulo le dijo: hermano, ahora usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Recuerde, nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios da el Espíritu Santo, Él no mide para que luego usted llene o alguien le ayude a llenar. Nunca hace eso. Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo es una persona. Lo que ocurre no es si usted tiene la plenitud del Espíritu. Si el Espíritu tiene su plenitud, es decir, no es si a usted le falta Espíritu Santo, sino que usted está faltando y no se entregó al Espíritu Santo. Usted tiene algunos pecadillos por allí que no son tan pecadillos, son bastante pecadones, y los está mimando y no está decidido a abandonarlos porque le gusta. Yo sé, dirá, en la iglesia bíblica misionera enseñan que jugar la lotería, eso no es bueno, pero voy a probar. ¿Ve? Yo sé que está mal ver este tipo de película, pero voy a probar a ver qué es lo que la gente mira. Siempre uno encuentra una excusa. Son los hermanos excusados. Ahora, no me tome a mal. Hay dos significados para excusado. Yo estoy usando el que no tiene mal olor. ¿Ok? Entonces, siempre se excusa. De alguna manera, Satanás es bien rápido para meter en la cabeza de uno algo y uno cree que ya encontró la vuelta para hacer algo, un truco, y salir bien con Dios, sirviéndole al diablo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dios nunca con nadie hizo esto, no lo va a hacer, Él da todo el Espíritu. Nuestro problema es que no permitimos que todo el Espíritu que Él nos dio nos domine. Entonces, claro, queremos funcionar por nuestra cuenta. En Nehemías 9:20, la primera parte dice: y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. Rara vez se usa en esta forma en el Antiguo Testamento. En Lucas 12, 11 y 12 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hay que tener mucho cuidado. Eso está en Lucas 12, 11 y 12. Algunos dicen: mira, hermano, yo nunca me preparo para predicar. Yo salgo y espero que el Espíritu me dé. Esos son charlatanes y el loro tiene mejor mensaje que ellos. ¿Por qué? Porque interpretan mal este texto. Cuando el Señor dijo esto, Él le dijo a los que quedaban después de Él se iba. Hasta entonces Él estaba con ellos. Él salía y respondía las preguntas. Ahora ellos quedaban. No había Nuevo Testamento. No tenían ni siquiera el Antiguo Testamento, si eran simples pescadores. No tenían manera para tener las Escrituras. Entonces, de repente le llevaban a las autoridades. Y vieron ustedes lo que contestaron Pedro y Juan allá, por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y después, los mismos que los interrogaron dijeron que esos eran, reconocían que eran discípulos del Señor, porque eran hombres sin letra, eran ignorantes intelectualmente hablando. ¿De dónde tenían esa capacidad? Este texto se cumplió allí. No se preocupen cómo contestar. El Espíritu Santo les va a dar las palabras, va a poner en la boca de ustedes las palabras correctas y ustedes van a contestar correctamente. Pero pretender hoy, no, yo no me preparo nada, yo me paso silbando por aquí, por allá y andando aquí y allá, y después yo llego el domingo, yo salgo al púlpito y digo: Señor, ahora cumple tu promesa de Lucas 12, 11 y 12. Y queda petrificado, no tiene nada. Hace papel de ridículo. ¿Por qué? Porque interpretó incorrectamente, se burló de un texto tan interesante, una promesa que era para entonces, no para hoy. En Juan 14, 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Nunca se preguntaron ustedes cómo es que Mateo escribió todo lo que escribió? ¿Cómo Marcos escribió su evangelio? ¿Cómo Lucas escribió? ¿Cómo, por ejemplo, Juan? Ellos no andaban con la grabadora grabando lo que Jesús decía. Ellos no tenían una videocasetera para tomar todas las sanidades que ellos luego anotaron. ¿Tenían tan buena memoria ellos? Que registraron tantos cuadros, tantas obras, tanta enseñanza de Jesús. ¿Cómo podían hacerlo? Bueno, la respuesta está aquí. El Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os, ¿qué dice después? Recordará. La mente de ustedes, algunos de ellos pensaban, vamos a tener que comer más zanahoria, porque dicen que la zanahoria ayuda mucho a la memoria. Yo no sé si es cierto, yo como todo lo que puedo y igual no tengo buena memoria. Especialmente no recuerdo los nombres de ustedes, apenas recuerdo de mi esposa y mis hijos, menos mal que son pocos. Bueno, una sola esposa y tres hijos y con eso basta. Eso puedo recordar. Pero así los nombres de otros, yo les doy cualquier nombre. Algunos recuerdo. El otro día uno que se llama no sé cómo y yo le llamé Lázaro. Se llama no sé cómo, él no se llama así, pero yo ya olvidé. Bueno, y se reían los hermanos del pobre muchacho. Ya te cambiaron el nombre. Pero el Espíritu Santo recordó a Mateo cuando escribía. El Espíritu Santo recordó a Marcos. El Espíritu Santo guió a Lucas. Era, a mi juicio, más fácil escribir el libro de los Hechos, porque ya la iglesia estaba en auge, ya se estaba desarrollando, cosa que Lucas bien podía estar escribiendo, tomando nota y todo eso. Pero lo que Jesús hizo y luego se fue, y no había ahí cómo ir a él y decir, Señor, ¿cuántas cosas quiero que yo anote acá? Dime, díctame. No, no había grabadora, repito, no había nada de eso. Ellos tenían que hacer, el Espíritu Santo de verdad cumple su función. Y en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escuchen esto. Si no escuchás hasta ahora, por lo menos ahora. La persona que se conforma con el engaño y la mentira y luego predica esto, definitivamente no es asistida por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Aquella persona que ha de predicar de verdad la palabra de Dios, no va a hablar por hablar. Porque el Espíritu Santo no le permitirá equivocar el camino, pero la persona tiene que ser regenerada. Hechos 2, 4, la primera parte, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dije hoy? Dios no da el Espíritu por medida, y en Hechos ya, y fueron todos llenos, porque menos no puede ser, o lleno o nada. Usted tiene la plenitud del Espíritu, usted está lleno del Espíritu. Y usted dice, no me parece porque mi conducta no lo dice. Ahí está, entonces la culpa no es que a usted le falte el Espíritu. A usted, al Espíritu le falta más de usted. ¿Está claro ahora? El Espíritu tal vez tiene su intelecto, o tal vez sus emociones. Pero usted dice, el cuerpo no te voy a dar porque yo necesito seguir manejándolo por mi cuenta. La mente yo no te voy a dar, yo necesito pensar a mi manera. Pero las emociones están bien, te las voy a dar. Total, las emociones son los altibajos de la persona que de repente llora, de repente ríe y todo esto. 1 Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es decir, interpretar espiritualmente lo que debe interpretarse espiritualmente y materialmente lo que es materialmente. A mí me contaron que en el sur de Chile, hace ya mucho tiempo, unos hermanos allí, muy ignorantes, leyeron diversas operaciones, y la única palabra de operación que ellos interpretaban era la cirugía. Entonces había un hermano enfermo, lo colocaron sobre la mesa y le hacían una operación, sin anestesia y sin nada. Pues la Biblia dice, ¿les gustaría a ustedes que le hagan esa operación? Son diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, pero nada tiene que ver con cirugía. No saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay partes en la Biblia que hay que interpretar espiritualmente, hay partes que hay que interpretar literalmente. Cuando la Biblia dice que tenemos que ir a un lugar, hay que andar, hay que ir. No hay que ir con la mente. No, yo con la mente me fui a tal parte. ¿Qué le parece si usted dice, yo con la mente me fui al trabajo? Así que estoy tirado en la cama y con la mente yo estoy trabajando. ¿Qué va a decir el supervisor? ¿Por qué no llegaste? Sí, yo estoy allá, pero no te veo. ¿Dónde estás? Con la mente. Yo no empleé tu mente, va a decir, yo te empleé a ti. Y sin mente también, pero completo. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente la plenitud, o toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en él, no hay nada que completar. Usted no tiene que someterse a los que le van a imponer las manos para completar lo que no es completo en usted. No. En 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Usted dirá, bueno, aquí dice que no se necesita que nadie nos enseñe. Ellos tenían que depender netamente del Espíritu Santo, pues no tenían la palabra escrita. Hay otros textos que hablan donde hay quienes tienen el don de enseñar. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cómo se interpreta Lucas 11:13? Porque esto parece echar abajo todo lo que acabo de decir. Descompone toda. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, como dice después, a los que se lo pidan? Y yo acabo de insistir que el Espíritu Santo es una promesa que no se debe pedir. Aquí dice pedir y dará. ¿Alguna vez a ustedes le enfrentó a alguien con ese texto? ¿No? ¿Nunca tuvieron que contestar a alguien que dijo, mire, usted dice que en el momento de recibir el Espíritu Santo, Dios no lo da por medida? Pero aquí dice que si nosotros pedimos, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En mi iglesia, dirá él o ella, nosotros pedimos el Espíritu Santo y recibimos la plenitud. Es el único texto que dice así. Ningún otro texto dice eso. Otro pasaje que habla de lo mismo, por ejemplo, Mateo, dice, no dará buenas cosas, y no dice espíritu, pero igual, no hay problema. Este texto se cumplió literalmente. Vamos a Hechos capítulo 1, por eso hay que ver qué es lo que ya se cumplió y qué no. Y vamos a leer en Hechos capítulo 1, de acuerdo al versículo 10. Ya tienen toda la Biblia abierta, ¿no? Bueno, yo voy a leer. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús está ascendiendo al cielo, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, ese grupo de hermanos que vieron esto, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, escuchen bien este versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Vamos a parar allí. Eso es suficiente. Ahora bien, tengan la Biblia abierta donde ustedes la tienen, en el capítulo 1, y vean lo que dice el versículo 6, que yo no leí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y ahí está lo que recién leímos. Pregunto, a ver cuántos se animan a contestarme esta pregunta. ¿Era correcto orar por el Espíritu Santo o no? Nadie quiere hablar, ¿no? Ay, la hermana dice, en este contexto sí, porque ellos estaban esperando. Segunda pregunta, ¿oraron ellos por el Espíritu Santo? El texto que recién leímos, donde dice que ellos estaban orando allá en el aposento alto, no dice por qué oraban. Pero yo no tengo la menor duda que puesto que ellos preguntaron a Jesús, dime o dinos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿recuperaremos nuestra autonomía, nuestra soberanía, porque estamos bajo la bota de los romanos y queremos librarnos de los romanos? ¿Lo vas a hacer ahora? Y él dijo, esto no es asunto que a ustedes les tiene que preocupar, pero lo que sí les voy a decir es que ustedes recibirán el Espíritu Santo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No les dijo nada que orasen. ¿Ah, no? ¿Dijo o no dijo? ¿Están seguros? ¿Tan seguros que no dijo? ¿Y en Lucas 11:13? ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Estaba dicho, Lucas escribió los dos, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. Así que no es extraño que él no vuelva a mencionar acá porque ya está en Lucas. Sí que el Señor les dijo antes de esto que ellos está bien que oren por el Espíritu Santo. Y ellos aprovecharon cuando fueron a ese aposento alto y comenzaron a orar. Puesto que Él les dijo que el resultado de la obtención del Espíritu Santo sería el poder, ¿qué querían ellos? Poder. ¿Ninguno de ustedes quiere poder espiritual para poder hablar con fluidez, con libertad y que la gente se convierta cuando ustedes les hablen? Yo sí. Ustedes van a recibir poder, pero será cuando venga el Espíritu Santo. Así que yo creo, si hubieran grabado esa reunión de oración, donde estaba también María, estaban Jacobo, José, Simón y Judas, los otros hijos de ella, seguramente también las hijas, cuyos nombres no están en la Biblia, excepto Jesús, todos ellos estaban allí. José no, se piensa que José ya había muerto, porque no se lo menciona más, pero ellos estaban allí. En total, 120. Ellos vieron a Jesús partir y estaban pidiendo que el Señor enviara el Espíritu Santo. Ellos no sabían cuánto tiempo tomaría. ¿Y saben cuánto tiempo tomó? 10 días. Porque Él vino en el día de Pentecostés, el día 50º, tomando desde la Pascua. 40 días y 40 noches Él se les presentó después de su resurrección. Y después se fue de ellos. Pero en el día de Pentecostés, el capítulo 2, dice que descendió el Espíritu Santo. Saquen la cuenta. Cuando Él ascendió, Él no les dijo, oíganme, no se preocupen, dentro de 10 días el Espíritu Santo vendrá. Pero como ellos tenían que cumplir lo de Lucas 11:13, ¿está claro? Esto estaba dicho. ¿Cuánto más el Espíritu Santo dará el Señor a los que se lo pidan? Ellos tenían que hacerlo. Entonces, la conclusión nuestra es, en cuanto a Lucas 11:13, que es un mandato ya cumplido. Hay muchas cosas que ya se cumplieron que nosotros no tenemos que repetirlas. Acuérdense de esto. Ahora, ¿cuál es nuestro andar? Si es cierto que no encontramos enseñanza en la Biblia que un cristiano tenga que pedir la plenitud del Espíritu Santo, ¿cómo se entiende entonces el texto en Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Con mayúscula está Espíritu. ¿Tenemos que hacer algo nosotros para mantenerlos llenos del Espíritu? ¿Sí o no? Ahí dice. No embriagarnos para no andar Si usted va a actuar accionado por otro poder que no es natural en usted, que no sea la bebida embriagante, que sea el Espíritu Santo, que hace que usted tenga una conducta diferente a la otra gente. Para entender esto mejor, vamos a Efesios 5:15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, cómo ustedes viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se habla de cómo tenemos que, cómo debe ser nuestra conversación, cómo debemos conducirnos. Y cómo debemos interpretar Filipenses 2:12. Ahí sí que nos metimos en lío. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay aquí una Biblia. Esta Biblia salió hace algunos años, es la 1960. Se llama Biblia de Estudio de Vida Plena. No compren esta Biblia. Es una estafa. Esta misma Biblia, yo tengo el Nuevo Testamento solamente, se llamaba la Biblia Pentecostal. Ahora se llama Biblia de Estudio de la Vida Plena. Permítanme leerles lo que dicen estos atrevidos individuos, donde está Filipenses 2:12. Porque hay aquí, ustedes tienen abierto allí, pero aquí hay mucha nota al pie, tal como tiene, por ejemplo, Ryrie y tiene Scofield y todo, mucho, aquí hay mucho. Yo solamente les voy a leer lo que dice, ustedes escuchen, no me van a creer, pero yo leo al pie de la letra. Dice así después de Filipenses 2:12. Los creyentes, salvados por gracia, deben ocuparse en su salvación hasta el final. Si dejan de hacerlo, perderán la salvación recibida. Perderán la salvación recibida, dice aquí. No deben ocuparse en su salvación con simples esfuerzos humanos, sino mediante la gracia de Dios y el poder del Espíritu que reciben. Yo no entiendo esto porque, por un lado, claramente dicen que perderá la salvación si no se ocupa en la salvación. Y luego dice que no por fuerza propia, sino por la gracia. Entonces, si es por la gracia, yo no puedo hacer nada. Porque no hay lugar para la gracia. Si es por gracia, no es por obra. Si es por obra, no es por gracia. No caminan juntos la obra y la gracia. Estos estudios es una desgracia. No, la versión es 1960, no hay problema en cuanto a eso. Entonces, ¿dónde está la respuesta a Filipenses 2:12? Bueno, en el mismo capítulo está, pero vamos a leer en 1 Timoteo 4, 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, se usa el mismo verbo, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. O a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, te salvarás de la herejía. Y los que te oyeren, que también ya son cristianos, no caerán en la herejía. En Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero no es para la salvación. En el mejor de los casos, puede estimular la salvación de otros. ¿En qué sentido tenemos que ocuparnos en nuestra salvación? ¿Para no perderla? No. Ninguno de nosotros es capaz de no perder la salvación. Si de nosotros dependiera la salvación, todos habríamos perdido. Porque el Señor no pide menos que absoluta perfección. Usted lea los evangelios, estudia la persona de Cristo y eso es lo que usted tiene que hacer. Dice, Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía mostrarle un pecado, le acusaron, pero no podía mostrarle un pecado. Él no tenía ni siquiera un pensamiento pecaminoso, y menos una palabra. Y del todo ninguna acción pecaminosa. ¿Podemos hacerlo nosotros? ¿Hay algún cristiano en la tierra? ¿Hubo alguien que vivió esa vida? No. Cuando la Biblia dice que tenemos que ocuparnos, es poner a trabajar nuestra salvación. ¿En qué forma? Bueno, ir dejando las cosas que no son provechosas, ni para nosotros ni para otros. Vocabulario, forma de vivir, vagancia, bebidas alcohólicas, falta de cuidado incluso con el cuerpo. ¿Por qué la gente engorda hasta más allá de la cuenta? Porque no cuida su cuerpo como debe. Eso no es ocuparse en la salvación. Tenemos que cuidar el templo donde habita el Espíritu Santo. Ni Timoteo ni Tito debían hacer algo para no perder su salvación. Es imposible esta tan grande salvación. En la misma carta a los Filipenses tenemos la más clara respuesta, ¿quién es el que hace que seamos perfectos? Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién era él? ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Que es la salvación. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién perfecciona nuestra vida? Jesucristo. Yo no puedo hacerlo. Si Él no lo hace, yo estoy frito. Por lo cual, asimismo, oramos siempre. Estoy ya en 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12. Oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos. Oiga, nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto en 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12. Note esto, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Yo no puedo hacerme digno. Cumpla todo propósito de bondad, siempre un tercero, es Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Debemos notar entonces que nuestra salvación, nuestro permanecer salvos, nuestra santidad, nuestra perfección o ser perfectos no depende de nosotros, sino de nuestro Salvador. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¡Oh, qué arrogancia! La de algunos cristianos hoy, despreciando la ilimitada o el ilimitado poder divino para invocar su propia capacidad e inducir a otros. Oiga, si usted no trabaja por su salvación, si usted no trabaja por su salvación, usted la perderá. ¿Y ustedes saben cómo uno se siente si alguien le predica esa clase de salvación? Nada tiene que ver con la salvación por la gracia. Porque si tal fuera el caso, Jesús murió en vano. Jesús también mintió. El Espíritu Santo mintió cuando inspiró que se escribiera lo que se escribió acerca de la salvación por la gracia. Él nos salvó, Él nos mantiene salvos y Él nos mantendrá salvos. Todo lo que usted tiene que hacer para ser salvo es recibirle a Él y depender de Él. Y no pretender salvarse por sí mismo. Eso no quiere decir que usted no tiene que hacer esfuerzos para ser un cristiano ejemplar. No pecar. Usted tiene que hacer lo posible para alejarse del pecado. Pero por más que usted haga, usted todavía va a pecar. Los que no pecan ya están 6 pies bajo tierra. Hay solo 2 grupos que no tienen este problema que nosotros tenemos. Son los que murieron y los que nunca nacieron. Ellos no tienen ningún problema. Pero como usted no murió y sí nació, lo lamento, pero usted tiene ese problema. Todos lo tenemos. Menos mal que tenemos la gracia salvadora. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Si usted pudiera agregar algo siquiera, entonces mitad gracia y mitad Manuel o Pedro o Teresa o Rocío o quien fuera. Hace la otra mitad. Pero resulta que usted no puede agregar nada. ¿Quiere vivir una vida que le plazca a él? ¿Quiere tener paz en su corazón? Niéguese a pecar. Eso usted puede hacer. Y en buena parte lo va a lograr. Pero eso no le hace más salvo. El día que usted se salvó desde A hasta Z, del todo. Usted fue salvo, sigue siendo salvo y será eternamente salvo. ¿Entendieron, no? No levanten la mano los que no entendieron, porque no entendieron los que se durmieron, pero ninguno se durmió. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que en ella encontramos y por el don de la salvación tan maravilloso que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.